toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. La incomprensible diferencia entre el Servicio Meteorológico Nacional, que dice que hay 20 grados, y la televisión pública, que dice que hay 24, nos obliga a sacar un promedio de 23 y algo. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Todos los días un poco, de 17 a 18 por Radio Sur FM 88.3. Y arrancamos así, diciendo que hay una diferencia en la temperatura, porque está la temperatura y está la sensación térmica, y está la esa temperatura de la ciudad, eso que se respira cada minuto cuando uno va por la calle. Y ahora, igual tiras un promedio que no, no voy a disentir. De 20 a 24 el promedio sería 22. Y hay 22 grados, es así, porque la 24 ahí en la tele y en el servicio meteorológico, en la página web. Hay que ver qué dice la gente, ¿no? Y sí. O sea, salimos a la calle a preguntar la temperatura. Nos llamamos por teléfono. 20 grados dice. No sé, el servicio meteorológico yo creo que tiene sus métodos, ¿no? Sí, y me imagino. Sale un tipo así con el dedo para arriba. Lo moja. Se chupa el dedo y sale así. Bueno. En fin, hoy, jueves, quien les habla, Nicolás Gort, y a mi lado, como es hoy Día de Música, estrenamos Día de Música en jueves. No estrenamos el columnista, que es siempre el de música, Tomás Leao Cavado. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Qué lindo estar acá, como siempre. Muy bien. Para mí también es muy lindo, y quiero decirle que fue muy lindo venir, porque esto del paro, que todo el mundo está hablando de esto, porque sí, es lo que está sucediendo en este momento. Así es. Digamos, el complejo entramado político y social que nos toca vivir. Tenemos como resultante hoy un paro, y entonces no salió nadie. Los transportes, los camiones, todo liberado. Buenos Aires, déjame Buenos Aires así todo el año. Todo el año. Hermoso. Tremendo. Quedo tranquilo, se va el estrés, todo. Claro. Aunque yo soy bastante feliz con el tema de ir y venir en moto. Pero hoy el hecho de que no haya vehículos en la calle... Todo es más rápido, definitivamente. Todo es más fácil. Pero aparte, vos sabés que desde el 70 y pico que la gente que vive en Buenos Aires es la misma cantidad, más o menos. ¿Desde el año 70 y pico? Claro, no se mueve de 10 millones, creo que es el número, una cosa así. Lo que pasa es que cada vez más gente viene... Te estoy tirando ojo de buen cubero. Te estoy tirando ojo de buen cubero. Pero lo que pasa es que es más gente la que viene en la semana que la que ya vive acá. Ah, eso sí. Entonces, creo que esa proporción se mantiene, de sí, que hay más gente que entra a trabajar a la capital. No, la proporción de la que en vive. Realidad se agranda, cada vez más gente viene de afuera hacia la capital a trabajar. O sea, con el tiempo va creciendo. Impresionante. Esta mesa de Hablemos Sin Saber, a los 5 minutos de las 17. Es una tendencia natural. Que... nos tiene, bueno, Hoy un programa musical, obviamente, en torno de la música, porque esa es la idea. Cada día una temática diferente, como el lunes hablamos de deporte, hablamos de Sócrates con Damián Morinelli. ¡Apa! Sócrates es jugador de fútbol brasilero, ¿no? Ah, bien, bien. Hablamos el martes con Julia de Tito, hablamos del aborto. Ajá. Tuvimos hoy la presentación, ayer, perdón. Ayer fue la presentación de la para una ley que hace ya entró tres veces al Senado. Esta es la tercera. Y bueno, la idea es que no haya que empujar otra vez esta ley. Después lo vamos a hablar un poquito en las noticias, de qué se trata bien. Pero hablamos de eso con Julia. Y en torno al aborto o la interrupción voluntaria del embarazo. Y el miércoles vinieron Alejandro Rat y Alberto Romero, ajá, hablar de cine con el compañero Su, que es el director de la película La Salada, que hoy se está emitiendo en Arteplex Belgrano a las 6 de la tarde como parte del Bafisi. Así es. Y es una de las tres grosas, una de las Argentina. Tres películas argentinas grosas que van ahí picando en punta. Ranquea. Le dieron mucha manija. Ahí porque va. Además hay actores reconocidos en la pantalla chica también. Ahí. El de Un Cuento Chino, el de Graduados. Pará, el chino de Graduados. ¿El de Un Cuento Chino? ¿De quién me estás hablando? Del chino de Un Cuento Chino. Ah, el chino, ah. Sí. De al que le cae la vaca en la cabeza. Dije, bueno. No sé si la vi la película. Sí, sí, la vi. Le cae una vaca en la cabeza. Eso es a partir de una noticia que es real, ¿eh? Sí. Bueno, se le escapan los pibes a Campana, me parece. Bueno, y hoy nos toca hablar de música. Así es. No vamos a adelantar nada. No, tenemos como siempre. Unos minutos todavía. Vamos a comentar la agenda cultural para el día de hoy, que es, aunque haya paro, hay cultura. La cultura no se queda quieta. La cultura no para. Existe. Imposible de pararla. La cultura es. Es. Así que es hoy a las 21 horas en Carmela, Sarmiento 3685. Es un lugar medio nuevo para tocar, me parece, este Carmela. Ah, mira, no lo escuché nunca. Por eso. Los hermanos Bragán. Ah, sí, sí. Lucas y Pedro Bragán, acordeón y guitarra, y los dos cantan. Cada tanto cantan algunas genialidades, letras de dos estrofas. Sí. Y Lucas Bragán haciendo algunas de su autoría, unas décimas que yo escuché. Ah, mira. Geniales. No lo tenía, ¿eh? Eso en algún momento estimuló la creación de algunos versos en ese sentido. Ajá. Y bueno, van a tocar esta noche, 21 horas, en este lugar Carmela, Sarmiento 3685, será Almagro, es por ahí, esa es la zona. Muy bien, primer concierto del año de los hermanos Bragán, tocando los temas de su disco, que pronto va a ver la luz. Ya está grabado en Frida, Estudios Frida, ajá, te sabe, los conoce ahí los muchachos. Sí, los conozco. Muy bien, también el jueves, 21:30, el dúo Ranas, en la querida milonga de Los Laureles, del bar notable Los Laureles, allá por Iriarte 2290, el barrio porteño de Barracas. Se puede ir y va a haber tango, es el dúo Ranas, que toca. Mira, para amenizar el espectáculo. El espectáculo es A la Gorra, cocina casera de bodegón, abierto desde las 20 horas. Ya te digo, de vuelta, bar Los Laureles, Iriarte 2290. Eso es lo que hay para ir a ver música. Los muy músicos bien. No hacen paro. No, no. Tienen sindicato. Pero estamos ahí. Pero sí, no paran nunca. Me acuerdo una vez que hubo un día de la música y que en protesta hubo algunas marchas, ajá, se cortaron calles, me acuerdo pancarteando ahí frente a la legislatura porteña por el Bamúsica. Avenida de Mayo, finalmente se consiguió, se obtuvo el Bamúsica. Y después por la ley nacional de la música, un entramado de músicos, de agrupaciones de músicos independientes que fueron logrando esta cuestión. Casi siempre el músico cuando hace una protesta agarra la guitarra. Y se toca unos temazos. Es la herramienta. Ponen en un camioncito. Recuerdo un Libertango Masivo. Libertango Masivo. En Avenida de Mayo. Porque siempre hay una que se sabe en todo. Y sí. Y todo empieza. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Y otro grupo ahí. Son particulares las marchas. Y bueno. También está bueno. De la gente de edad. Me acuerdo de las escuelas artísticas que hacían marchas frente al Congreso. Y estaban las chicas de danza. Y otros pintando murales en ese momento. Ahí in situ. Bueno, escenario ahí en el medio de la calle. Sí, con claro, el Juan Pedro Esnaola. Escenario abierto. Hemos participado muchas veces. Muy bien, de protestas y de reclamos hablamos, tenemos que hablar del paro, obviamente. Son las 17:09, en todos los días un poco, y vamos a ir unos minutitos a las noticias, Campana, si sos tan amable. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a... La Cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de c*** que tenés. Jabón para polvo La p*** parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c*** como corresponde. Jabón para polvo La p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien clopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. El candombito que anuncia que vamos a hablar un poco de las noticias del día de hoy. Antes de hablar del paro, tenemos que decir dos o tres cositas. Página 12, por ejemplo, no destaca lo del paro en su portada, pero sí destaca lo que veníamos hablando hace unos minutitos, con los pañuelos verdes en busca de un derecho. La iniciativa fue presentada en diputados y busca abrir el debate en el Congreso. Integrantes de la campaña por el aborto, junto con legisladores de diversas orientaciones políticas, explicaron sus fundamentos y destacaron la transversalidad de los apoyos. O sea, hablábamos esto el otro día con Julia de Tito el martes y comentaban que, bueno, se estaba presentando ya por tercera vez esta intención de ley a partir de legalizar de alguna manera la práctica de la interrupción del embarazo. Para que las mujeres tengan pleno control de su cuerpo, digamos. Ese es uno de los puntos. El otro de los puntos, obviamente, no menor, es el hecho de que habitualmente quienes se practican abortos lo hacen en la ilegalidad y quiero decir, en diferentes contextos. Y cuando es en un contexto de pocos recursos, la cosa peligra, se complica y resultan muertas muchas mujeres que abortan en esas condiciones. Conociendo cuál es la problemática, sabiendo que esto es una práctica y que eso no se revierte inmediatamente, bueno, se piensa en esta ley y se piensa en de una vez por todas se trate y no quede en la nada como viene pasando. Así que ahí está, seguirá su curso institucional el tema de la ley. Ya creo que en el informativo vamos a repasar dos o tres datos más. Otra información importante es la Villa 31 con voz e imagen propias. Ajá. Toda una cuestión alrededor de la ley de radiodifusión nacional. Sí. Esto es un tanto emblemático de lo que de ese 33% sin fines de lucro que no tiene bien definido qué integra. O sea, puede ir desde la Fundación Ronald McDonald, como dice bien el auspicio o el spot que tenemos acá en la radio, como esta radio esta comunitaria, radio, ¿no? O como un montón de radios comunitarias que están en Capital Federal y en el resto del país. En este caso, la Villa 31 tenía un canal, ya hace 4 años funcionando, de televisión, y bueno, decidieron entregar la licencia legal, o sea, la potestad legal para explotar esa frecuencia. Sí. Por lo tanto, tienen un canal dentro de la Villa 31, que es un canal, obviamente, que fue generado a partir de la gente que vive allí, un canal que está exento de la lógica comercial imperante en los canales de aire. Ajá. Por el momento. Y, bueno, se ha dado este primer paso dentro de la asignación de ese 33%. Sí. Hay que decir también que es este canal no es ajeno a ciertos contactos con el gobierno. Bien. Se puede presuponer que hubo, que eso tuvo algo que ver con la elección de este canal y no de otro. Podemos inferir que el canal está bien plantado, que tiene su comunicación, que tiene su gente que lo ve, por lo tanto es lícito entregarles una licencia para que sea parte de la comunidad, y es necesario, y ese es el espíritu de la ley. Bueno, también lo podemos inferir. Lo importante es que empieza a darse como muestra esta asignación del espacio radioeléctrico, en, por lo menos en la capital federal, claro, donde está más complicado por la cantidad de radios y la cantidad de superposición señales. Superposición de señales. Sobre todo la FM, sobre todo el espacio televisivo también. Claro. Eso está complicado. La AM no tanto, dicen. Hay mucho. Hay si mucho te vas a abrir una radio ahora, abrite una AM, dicen. Claro. Bueno, esta es la noticia. Vamos a ir, claro, una FM en el resto del país, como dice Campana. Te puedes abrir una FM en Chuquisaca. Claro. Vamos a ir al tema del paro. El tema del paro, todo el mundo ya vino hablando, los pros, los contras, los pe y los pa. ¿Quién lo hace? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué significa que lo haga uno? ¿Qué significa que lo haga el otro? Claro. El otro. Yo creo que los medios en algún punto tratan un poco de salame al pueblo. Como que el pueblo es un pelotudo, decía Feynman el Bueno. Es uno. Sí. Y realmente un pareciera que lo tratan así. Señora, le vamos a explicar el paro. Y unos le dicen que el paro es de Moyano y Barrio Nuevo. Otros dicen que el paro es de la izquierda. Otros dicen que todos juntos hacen un paro. Qué ilógico es el paro de la izquierda. Lo real, si ponemos la lupa un poquito más lejos y vemos a la Argentina toda, y el entramado problemático que hay, es que evidentemente todo el mundo tenía algo para decir y para pedir, y se puso un día y ahí vamos todos, digamos. Claro. ¿No? Esto no quiere decir que los reclamos tengan que ver unos con otros. Eso es impresionante. Es un montón de reclamos diferentes, no tienen conexión alguna. La izquierda que hizo ciertos cortes, que se instaló unos 40 cortes, decía la izquierda que iba a hacer. Digo la izquierda por agrupar, ¿no? Pero sí, había sí. Un montón de partidos distintos, y tenés algunos de izquierda, unos de un poquito más hacia el centro, otros bien contra la izquierda. Claro. Y lo cierto es que se habla de la izquierda todo, vos le preguntás a alguien. ¿Y los cortes? ¿Quién es? Bueno, ¿y la izquierda? Pero no es menor, hay piquetes con particularidad. Está bien, hubo sí. Piquetes con cortes totales, otros que no, que dejaban pasar. Uh-huh. Hubo piquetes con representantes del Estado que estaban ahí. Y otros piquetes que fueron más complejos, más violentos. Ajá, en Panamericana. Se la dieron entre policías y algunos manifestantes. Bien, la cuestión no es esta, sino que el trasfondo es que hay un malestar general. Algunos intentan sacar rédito político de eso, y otros intentan que se dé justamente una solución a su reclamo. Hoy no lo vamos a saber. No vamos a saber por qué, si es político o no el paro, y si tiene resultados o no tiene resultados. Ajá. Eso lo vamos a saber el día de mañana. No importa tampoco cómo le llamemos. Si unos le dicen paro nacional y otros dicen no, es un piquete con paro de transporte, como dijo Capitanich esta mañana, sí. Tampoco va a modificar las cosas. El hecho real es que mucha gente... Uno sale a la calle y no se puede tomar un bondi, uno sale a la calle, o sea, las persianas están bajas, como que esa es la realidad en este momento. Bueno, dicen, por el lado de la gente, los sindicatos que no hicieron paro, decían que esto pasó porque es como que cooptaron hablan de un alto acatamiento porque nadie pudo salir, pero si hubiesen querido salir tampoco lo iban a poder hacer, por lo tanto es como una especie de extorsión. Sí, claro. Sí, Sin embargo, todos los transportistas tienen todo el derecho de hacer un paro, y de hecho se pusieron de acuerdo todos los transportistas, eso no es una cosa menor, ¿no? Pero quiero decir, la diferencia entre un reclamo como el de la izquierda, que se suma a un reclamo como el de Barrio Nuevo y el de Moyano, que tienen en común la cuestión de la problemática salarial, eso lo tienen, ajá, en común. No hace falta explicar que la izquierda está pidiendo por el salario de trabajadores, y que Moyano y Barrio Nuevo no terminan decidiendo con las bases que se genere este corte, sino que deciden también para medirse políticamente y para ver dónde están posicionados y para poder sacar una tajada de lo que puede resultar de este paro. Claro. Si hay alto acatamiento, ellos, digamos, tienen más consistencia en el mapa político, por lo tanto, pueden torcer algunas voluntades, porque dicen, mirá lo que pudimos hacer, la próxima lo hacemos peor, y así continuamos, como ya dijo en algún momento Barrio Nuevo esta semana. Uh-huh. Por lo tanto, hay una diferencia, sin embargo, hay un reclamo conjunto. ¿Qué es lo que me parece a mí? Esto es opinión. Que lo que está habiendo es, en realidad, es una puja entre, en comillas, pobres, digamos, ¿no? Bien. Todos los que no tenemos los medios de producción, todos los que no somos dueños del campo, ni de una minería, ni de la minería, los que no somos dueños de, de hidrocarburos, los que no somos dueños de la industria pesada de la nación, que son quienes determinan hasta cuánto van a gastar, porque esta carrera de pedir más plata por los sueldos y los empresarios diciendo si me piden más plata yo voy a tener que echar gente. Porque si piden más plata no quiere decir que empiezan a perder, quiere decir que empiezan a ganar menos. Si los empleados de una fábrica empiezan a ganar más, la fábrica deja de ganar lo que se supone que... Lo que se ahorraba en el salario, tal cual. Pero lo que se supone que tiene que ganar para sí. El dueño de la empresa dice, mi empresa vale tanto y yo cada mes tengo que ganar esto. Claro. Si empiezo a ganar menos que esto, la empresa no me sirve. Esa es la lógica capitalista, digamos, dentro de una empresa. Sin embargo, no estoy hablando de un negocio chiquitito. Estoy hablando de empresas multinacionales, grandes, que se llevan una parte, que la casa matriz está en otro lado, uh-huh, y que dicen, bueno, Ford, ¿cuánto me tiene que dar? El norteamericano dice, Ford me tiene que dar 40,000 pesos por mes. Me empieza a dar 39 y yo voy a tener que echar para que vuelvan a darme 40,000, claro, ¿no? Esa es un poco la lógica. Y si no me sirve, invento la quiebra, básicamente. ¿Y por qué es fácil, de alguna manera, inventar la quiebra acá? Porque todas las empresas, sin excepción, tienen que tener una doble contabilidad. Muchos te dicen, si yo obtengo todo en blanco, trabajo para pagar los impuestos. Claro. No ganaría plata. Y esto no es del todo mentira. Si uno tiene una empresa y tiene que pagar absolutamente todos los impuestos, pensemos en alguien, en un monotributista, digamos. Sí, esto le pasa a todas las categorías, ¿no? Desde el más chiquito al más grande. ¿Por qué yo puedo quebrar fácilmente? Porque yo tengo un doble, digamos, si presento mis gastos reales, tengo que pagar mis impuestos reales. Ahora, si yo presento mis gastos reales y no, y tengo una doble contabilidad, o sea, la parte de negro trato de ponerla en el blanco después, en algún momento, claro, en un mes, de un mes para el otro, lo pongo en el blanco, voy a ir a pérdida seguro, claro, y voy a poder demostrar una quiebra fácilmente. Esto es complicado, son mecanismos económicos en donde hay que hacer una cosa ilegal para que eso pase. Sí, y además en un plano macroeconómico, estamos hablando de industria, como gente que maneja mucha plata. Gente con mucha plata. Bueno, esa pelea, no, digamos, de esa plata, nadie está hablando. Peleando con la misma lógica, pero con la plata que se reparte entre la gente, quiero decir. La torta que está para repartir es a ver quién toma un poco más. La izquierda pide y pelea por esa... en definitiva es la discusión por la plusvalía. Es Marx lo que está dando vueltas todavía. Aún. Y la izquierda está pidiendo que parte de eso que se está ganando a raíz del trabajo de los operarios o de las personas que trabajan en cualquier tipo de local, digamos, eso después desborda hacia, hacia un kiosco o lo que sea. La izquierda pide más porcentaje en esa ganancia de los dueños de la producción y Moyano, Barrio Nuevo, algunos grupos están pidiendo ser dueños de esa parte de la porción. Es diferente. Eso es lo distinto entre uno y otro reclamo, digamos. Ajá. Sin embargo, el problema es el salario. Y eso es lo que se va a reclamar y eso es lo que se va a ver resuelto o no en lo sucesivo. Bien. ¿Se entiende? Esa es mi visión. Está muy bien. No es que es una visión del todo certera, pero es mi visión de este asunto. Quiero decir, sea o cual fuere la posición de todos los trabajadores que hoy pararon, la razón fundamental es el salario, y con eso se va a tener que resolver alguna cuestión. Si no, va a haber tire y afloje. Uh-huh. Claramente algunos mirando el 2015, otros mirando su salario directamente y su posición frente a cuestiones históricas como es la izquierda. ¿Estamos? 17 y 25, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a hablar de lo que viene, que es la música, a distender este programa de alguna manera. Y volvemos, Campana, querido, el operador de este programa, que se llevó un vino hoy, por lo excelentemente bien que está llevando su respectiva. Pero mira vos. Sí, sí. Todos los días un poco, todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la mariposa monarca, en su estado de larva, se alimenta de una planta venenosa y por eso las aves no se la comen, ya que resultan altamente tóxicas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Bueno, distensión absoluta, 17:26. En la tele pública hay ballenas que nadan en la costa. Ballenas sin audio, del es hermoso. Sí. Nos tranquiliza, ¿no? Es como en yoguizador. Claro. 24 grados sigue diciendo. Yo voy a decir la temperatura de la televisión pública. Está bien, acá hace un poquito más de fresco. Me llama la atención que quiero hacer un comentario sobre los datos al pedo. No son tan al pedo ya los comentarios, o sea, los datos. Voy a decir que profundizan un poco. Y es como, bueno. ¿Te servirían para, por ejemplo? No. ¿Al pedo? Porque no tiene ningún asidero en la práctica, en la realidad. No, sí, bueno, es discutible. Es decir, uno a través de ese dato, por ejemplo, de la mariposa monarca, entiende un mecanismo o ve vislumbrado quizás una parte del mecanismo de la naturaleza que es tan bello y tan apreciable. Parecía más al pedo quizás lo de las momias en Egipto, esas cosas, sí, que parecían un poco más al pedo. Incomprobables también. Está, ¿no? También. Sí. Muy bien, tenemos más datos al pedo, muchos más que hemos dejado en el Dropbox el otro día que estuve editando. Le digo a Campana, que compañero de emociones, hoy le dije que es el 50% de este programa. Yo creo que sí. Y dejamos como 10 más editados. Muy bien. Así que vamos a tener para rato datos al pedo. Pero vamos a hablar de materia musical. ¿Qué pasa hoy en cuanto a lo que viene en la segunda mitad del programa? Bueno, ¿qué pasa hoy? No se puede explicar sin saber qué pasa mañana, en este caso. Muy bien. Porque mañana, en un teatro en Alza, muy conocido, desde que empezó este milenio. Muy bien. El ND Ateneo. Sí. Mañana viene un músico importantísimo de la escena folclórica. Ajá. Como lo es Tomás Lipán, que va a presentar su disco nuevo que se llama Poncho de Estrellas. Es decir, mañana 11 de abril en el ND Ateneo a las 21 horas se presenta el nuevo disco de Tomás Lipán, Poncho de Estrellas. Ajá. Y tenemos el honor, la suerte... Agrado. El agrado de poder hablar con él hoy vía telefónica. Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Muy bien. De el marco que envuelve este disco, un poco de su trayectoria también. Cosas que explican... ¿Cómo viene la mano mañana? Me parece perfecto. Es momento entonces de hacer esa afamada pausa que hacemos siempre a la mitad del programa. No sin antes ir al informativo. Que deme un segundo, Campana, que ya le entrego. Quiero decir, todos los días un poco radio es el Facebook. Pueden escribir para dar data, información artística que quieran entregar, por ejemplo, qué sé yo, tocan el viernes, el sábado, hay una muestra de algo, no me gustó la columna de herboristería que hicieron la semana pasada, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el director de la película Pichuco, por ejemplo? Un beso para Nico, que lo quiero mucho. mamá. También, eso también pueden, sí, eso también lo pueden hacer. Todos los días un poco radio al Facebook, ¿está bien? Y un Twitter tenemos. ¿Un Twitter? El Facebook ya tiene 406 amigos, eso es un montón, ya le decía yo acá. No, 406 me gusta, que sí, no es lo mismo. No es lo mismo que un amigo. No es lo mismo. Pero quiere decir que les gusta. Que les gusta, o sea, a mí me parece mejor, me parece más verdadero, me gusta. No, no soy mi amigo en realidad, pero bueno, sí, eso me gusta. Muy bien. Y el Twitter es @tdupradio. Ya con eso vos seguís. Ahí no es que te gustan, te siguen. Te siguen. Es un poco más paranoide. Follow. ¿No? Yeah, no. Y ahí tenemos otros tantos seguidores. No hay 400, hay 32. Ah, bueno, tranqui. Porque está casi desierto. Hay como una especie de estambre, bola de estambre virtual que gira por el Twitter. Hoy le di tweet. Una inscripción, le puse ahí unos comentarios bien de que hoy teníamos programa y qué sé yo. Muy bien, 17:30, vamos al informativo, señor Campana, y a la tanda y volvemos con el encuentro telefónico con Tomás Lipán. Ahí va. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Va de vuelta. Con más de 60 firmas de un extenso abanico político, volvió a ingresar ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que impulsa la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pablo López, del Frente de Izquierda, adelantó que harán todo lo posible en la calle y en el Parlamento para que esta vez sea la última vez que el proyecto tenga que presentarse. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Cerro Pobre. La Corporación Minera de Bolivia decidió el cierre y reubicación de dos minas situadas en una zona de riesgo del Cerro Rico de Potosí, con el fin de preservar la morfología de esta montaña. Se trata de una medida para frenar el deterioro que sufre esta emblemática montaña, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Las áreas cerradas corresponden a las minas Mercedes y Manquiri, ambas explotadas por cooperativas mineras. Chile. Donde hubo fuego, ministros quedan. La presidenta Michelle Bachelet nombró al ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Sebastián Piñera, Pedro Pablo Errázuriz, como uno de los integrantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. El otrora secretario de Estado dijo que se siente muy honrado y agregó que refleja una política muy sensata al considerar una diversidad de visiones. Paraguay. El Estado les pega y después los cura. El juez penal de garantías Rubén Ayala Brun hizo lugar al amparo constitucional que establece la atención médica urgente de los 5 presos en huelga de hambre en protesta por el caso Curuguatí. El caso es la punta de lanza del golpe parlamentario que el 22 de junio de 2012, derrocó al gobierno de Fernando Lugo bajo un ropaje de inconstitucionalidad jurídica, Nicolás. Los sin tierra defendían el establecimiento en tierras fiscales y fueron desalojados por fuerzas policiales. El enfrentamiento dejó 6 policías y 11 campesinos muertos. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Espejos del continente que suenan. Si la vida me diera de nuevo en el 88.3 de tu dial. La oportunidad. Radio Sur. La geografía que busca armonía. 88.3. La estética del sur hecha radio. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Para el país, para la CTA, 10 de abril, paro general. Entre todos y todas podemos frenar el ajuste. CTA, Central de Trabajadores de la Argentina. Banda de sonidos. Son cosas resuenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río. Voces. Dos soledades tímidas. Que emocionan. Y se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los jueves, música. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Estamos cerrando un tema así de organización. Importantísimo. Sí. Antes de entrar a la cuestión musical, Tomás Cavado, no dije el tema del mail. Tenemos todos los días un poco radio, todo junto, todos los días un poco radio, @gmail.com. Gmail. Sí, Gmail. G y esto mail. Es porque, bueno, ahí también es otra vía de comunicación. Y además que usted sabe que los viernes que nos juntamos acá y hacemos tertulia. Una tertulia, un compendio de gente. A veces estoy solo, ya últimamente, creo que mañana me va a tocar solo de vuelta, me parece. Ya estuve ahí averiguando. ¿El viernes pasado qué onda? Hubo telemarketers. Claro. Sí. Y pues claro. Por eso, y tuvimos a la Farmacia Costa, pero mañana tendríamos que como renovar el contrato, llamar a Farmacia Costa. Claro. Y preguntar a ver qué onda. Y tendría que venir. Pero el telemarketing está complicado, me parece. Pero yo ya tengo ahí pensado. Tengo ahí pensado un segmento más. ¿Cómo le puedo decir? Más comprometido con el telemarketing. Ahí va. Mismo. Ahí va. Así que probablemente reforcemos esto. Farmacia Costa La Rioja 2099. La farmacia de. La más antigua de Parque Patricios. Es la que queda aquí cerquita de la radio. Ellos nos ponen en su local y nosotros le hacemos publicidad. Básicamente hacemos que desde la radio se conozca la farmacia, desde la farmacia se conozca la radio. Estaríamos suponiendo que sonamos en vivo en la farmacia, ¿no? Sí, por eso tendríamos que llamar y corroborar esto. Nosotros sistemáticamente todos los días los hemos nombrado. Está muy bien. Así que hemos cumplido con nuestra parte. Nuestra parte está. Sí. Muy bien, tenemos unos minutos más y yo traje un pedacito de estamos en el canal musical, digamos, ¿no? En la media hora musical. Sí, sí. Y como tenemos todavía que organizar dos o tres cositas, ¿no? Entre nosotros. Sí. Tengo preparado ahí un tema cómico para amenizar estos dos minutitos 40 que dura. Sí, creo que sé de qué se trata. Sí. Quiero aclarar que no me hago cargo en lo absoluto de esto. Yo sí, yo perfectamente. Fontova se dedica casi siempre a contar imágenes, habitualmente graciosas, otras no tanto, pero hace como historias. Otras no tanto. Y sí, claro, por ejemplo, ¿se acuerda de la canción esa de George W. Bush? Sí, no era. Que dice, claro, no era muy graciosa. pero en algún punto también, porque en el estribillo decía George W. Bush, la puta que te parió. Entonces uno se le esbozaba una sonrisa, a pesar de que, ¿no? ¿Qué? ¿De quién es esa persona? Cada tanto escucho gol. ¿Gol de quién? Ah, hay un muchacho jugando al fútbol afuera. Claro, porque es feriado, claro, ¿no? Y la gente pelotea. En un punto. Por no decir udea. Quiero decir que Fontova entonces hace como historias cómicas y les pone música. También en un tono risueño. Jocoso. Así que los invito a reír musicalmente un ratito nada más y volvemos. 17:40, todos los días un poco. Fontova, señores putos. Cuatro jinetes llegaron desnudos hasta la puerta del rey corajudo. Estaban raros como inflamados en sus mejillas. La purpurina brillaba y uno de ellos aulló. Y jamás nadie contestó. Que salga el macho, el gran rey cojonudo. Queremos guerra, no somos boludos. Pestañeaban, a mares sudaban. Y había un olor que parecía pis, pero Givenchy amarillo. ¿Quién hubiera dicho que el rey Arturo se codeaba con señores putos, viejos feudales, cientos de hijos? ¿Qué nos importa? Uno de ellos dijo: hemos cambiado, nos gusta el pijo. Y jamás nadie contestó. Abran las puertas, gritaban las cuatro ladies godivas desde los caballos. Ansiamos pollas para nuestras ollas. Desesperados vieron que todo arañado quedaba el gran portón. Y jamás nadie contestó. ¿Quién hubiera dicho que el rey Arturo se codeaba con señores putos, viejos feudales, cientos de hijos? ¿Qué nos importa? Uno de ellos dijo: hemos cambiado, nos gusta el pijo. Y jamás nadie contestó. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en Alemania, en el siglo XVIII, la sangre menstrual de las mujeres se añadía como afrodisíaco en comidas y bebidas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, volvimos. Bien. Ya casi menos cuarto, compañero. Sí, menos cuarto, aquí en Radio Sur, todos los días un poco. Estamos, me hacen acá la seña que estamos en comunicación en este momento con el señor Tomás Lipán. No sé si nos está escuchando. Hola, Tomás. Sí, perfecto, sí. ¿Qué tal, Tomás? Sí. Te habla Tomás. Tomás, tocayo. Tocallísimo. Sí. ¿Cómo le va? Estábamos hablando hace un rato sobre la presentación de su nuevo disco, que vendría a ser mañana en el ND Ateneo, ¿verdad? Sí, ahí en Paraguay 918, creo que es. Así es, sí, cerquita del obelisco. Quería, sobre su nuevo disco, Poncho de Estrellas, quería que nos cuente un poco de qué va el marco, digamos, por qué encaró este nuevo proyecto. Poncho Rancho de Estrellas viene de una estrofa de un carnavalístico que grabé de Justiniano Toro Zaparicio, donde dice, si volveremos a la puna con la vidita, con la cholita, que allá en la puna nos espera con su poncho de estrella. O sea, pasa que la puna, me gustó mucho esa frase. Sí. La puna casi nunca está nublado, siempre hay un cielo espléndido, estrellado, uno ve las estrellas, ahí bajo esas estrellas, es la vida de los puneños. Claro. Y por eso, de ahí traje el nombre de ese verso, Poncho de Estrellas. Y el repertorio del disco es, digamos, todos temas tradicionales, de folclore del norte. ¿Incluye algún tema más nuevo? No, hay un solo tema nuevo. Sí. Que es este Aire de Jujuy, un bailecito de Tomás Carlos Ríos. Uh-huh. Y después todos son temas del folclore tradicional que ya lo conocemos como Tacita de Plata, Samba Tacita de Plata, de los hermanos Simón, la Total Quedo, Cuchillano Toro Zaparicio, este mismo carnavalito, sí, que si bien es cierto no la cantó nadie, no sabía yo que tenía letra, pero el carnavalito este llamero de la puna de Cuchillano Toro Zaparicio, fue compuesto allá por el año 60, y después está la samba Mamitay, que es la autora, la señora de Don Domingo Serpa, también compuesto hace mucho tiempo. Ayer planté Hierbabuena, también es una cueca, es una chilena de hace muchísimo tiempo, recopilación de Mercedes Alfredo Cabeza. Así que son todas canciones viejísimas que he querido tener, grabar, porque las canto siempre en toda ocasión y espero que nunca las había grabado, así que por eso es que en este disco Poncho de Estrellas están todas esas obras maravillosas de folclore argentino y otras que vienen. Por ejemplo, hay un taquirari de Negrita, que es de un autor boliviano que es muy bueno, como la Carajilla de Nilo Soruco. Tomás, Nicolás le habla, ¿qué tal? Buenas tardes, no sé si me escucha bien. ¿Tomás? Hola, sí. Sí, sí, ¿no? Ahí no sé si me escucha bien. A mí, Nicolás le habla. Ah, Nicolás. ¿Qué tal? Sí, no, ¿cómo le va? Mire, yo lo que quería consultarle, porque he visto... este es el sexto, séptimo trabajo que hace y casi todos en forma independiente realizó. Sí, sí. Quería preguntar, ¿cómo después de tanta trayectoria de tocar? Yo lo vi hace varios años ya en el Tantanacui, en algún carnaval, ahí copleando. ¿Cómo es que después de tantos años se acomoda en esta lógica del músico independiente, teniendo así varios años de tocar, de que lo conocen y todo eso? ¿Es una decisión personal seguir armando discos de manera independiente? No sé, mi vida así es sencilla. Incluso este disco no lo grabaron en una grabadora. Lo grabado en la casa de Gustavo Patiño, ahí, bien doméstico, en un rinconcito. Ajá. Sí, por ahí, a lo mejor, los marketing nos enseñan que podemos estar grabando en Miami, o en las mejores grabadoras de Buenos Aires. Sí. Pero por ahí, yo siempre todos mis discos así en forma independiente, no sé por qué, una que soy tímido. Sí. Soy muy tímido, no me gusta, por ejemplo, ir a los canales de televisión, a los programas de radio. Yo siempre estoy en la casa. Sí. Soy un tipo muy sumiso, callado. ¿Cómo hacer para estar en una grabadora? Me acuerdo que el disco Canto Rojo sí lo grabé en una grabadora importante acá en Buenos Aires, y por ahí que se pagaba $100 la hora, claro. $50, ¿cuánto? Creo que gasté 80 horas a $100 la hora, así que Sí, sí. En esa época era 1-1, así que no se sentía mucho, pero y uno pensando ahora es muchísima plata. Seguro. Claro. pero no, está en consonancia con su vida, dice entonces. Con la vida y con lo que es el folclore. El folclore es una cosa así de bien de tierra, bien con las cosas, las anécdotas que van dictándote el corazón, las cosas de la vida, con todo. A lo mejor por ahí me toca estar grabando en algún en alguna grabadora importante, pero no, yo no lo busco, por ahí se da, yo gustosamente tampoco estoy en contra de las cosas hermosas y lindas que te marcan el marketing. Claro. Usted, Tomás, no sé si tratarlo de usted, de vos, se me vienen esas complicaciones, pero sobre, digamos, esta presentación en particular que vas a hacer mañana en el teatro, yo sé que vos te presentás mucho y muy seguido, no solo en teatros, sino también en los carnavales, en los festivales, digamos, participás mucho, y también participás mismo de las fiestas tradicionales de tu región, de mismo del pueblo de Purmamarca. Quería saber cómo vos encarás, digamos, cada una de estas presentaciones, siendo en contextos tan diferentes. Uno, digamos, piensa la presentación acá en un teatro de Buenos Aires y después piensa en un festival al aire libre, con todas las complicaciones que eso lleva, la cantidad de gente que viene y va. ¿Cómo lo vivís vos? Mira, cantar en cualquier rinconcito de la tierra es maravilloso, es lindo. Cantar en un teatro es bueno, es cómodo, pero el corazón de un cantor coplero como yo es el mismo entusiasmo, las mismas ganas, el mismo amor, el mismo fervor para cantar una copla, una canción, un carnavalito. Por eso yo te decía hace rato de no marketing, de esas cosas. Por ejemplo, lo del teatro en el Ateneo fue gracias a un productor, el que produce Facundo Herrera, y también la el entendimiento que me dio Gustavo Patín, que en hacer toda la música, los arreglos, los temas y la presentación. Pero yo casi nunca presento mis discos. Con este son 12 discos que he grabado en forma independiente y casi creo que es la segunda o tercera vez que presento un disco. Si yo los grabo y los dejo ahí en la gente, porque no soy así como le decía, tímido, no. Así que voy a cantar en Purmamarca, cantar en Primera, cantar en Londres, Berlín, como cantar en Buenos Aires, para mí el mismo amor, el mismo fervor. Con el mismo entusiasmo de cantar mi copita con mi charlera. Está muy bueno. Bueno, estamos hablando con Tomás Lipán, que mañana presenta su disco, que es Poncho de Estrellas, en el ND Ateneo. Creo que se ha cortado, poca señal había. Recién estaba complicado. Sí, ya se está escuchando poco. Bueno, en todo caso lo vamos a llamar después. Y le vamos a agradecer. Fuera de aire. No, ya está así. Después un segundito vamos a escuchar un tema de él y después retomamos. Parece muy bien. Para despedirlo la comunicación. Habló del tema más nuevo que tenía. Sí. ¿Es el que estamos escuchando, acaso? Sí, así es mismo. Es Aire de Jujuy. Vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Ponelo, subilo. Traigo para vos y mi chita de las yungas, dulzura y verdor, de la quebrada un regalo, los colores que en los cerros me dardo pintó, copitas de amor que cantaron Justiniano, Aparicio, el Colla Mercado, lara y la y la la. Aire de Jujuy. ¶¶ sombra. Arden sueños con un canto, se endulza el dolor. Para el carnaval baja el diablo, con mistura, con albahaca, invita al amor. Y por Quintará baja el cielo, peregrinos en las cañas soplan devoción. Aire de Jujuy, entonces, estamos escuchando el nuevo disco de Tomás Lipán, Poncho de Estrellas. Y para que no quede trunca la conversación, lo llamamos simplemente para despedirlo, desearle las buenas para el día de mañana. No sé, Tomás, si estás del otro lado escuchando. Bueno, muchas gracias. Esperemos que puedan ir y que tengamos una linda presentación, y aprovecho para mandar un saludo muy cordial a los amigos oyentes de la radio, y aquellos que quieran acercarse, bueno, vamos a estar cantando con el corazón ahí en el teatro mañana a partir de la 21. Muchísimas gracias a ustedes por este contacto, les mando un abrazo muy cordial a todos ustedes y a los amigos de la radio. Muchas gracias a vos, te mandamos gracias. Un beso grande. Gracias, chao. Bueno, ese era Tomás Lipán. Bueno, Tomás Lipán, ¿qué es? Tomás Lipán, que es purmamarqueño. Uh-huh. Él es oriundo del pueblo de Purmamarca. Que él, en realidad, su nombre, digamos, de nacimiento es Tomás Ríos. Ajá. Se llama Tomás Ríos. Ríos, Tomás un montón. Buen chiste. Sí, yo estaba hablando en serio, ¿viste? ¿Me entiendes? Sí, sí. Es como que... Otro no registro. No sé si seguirte, ¿viste? No. La cosa es que, bueno, no sé si usted sabe, desde Purmamarca sale la Ruta 52. Ruta 52 que lo lleva a uno a las Salinas Grandes. Sí. A la laguna de Guayatoyoc. No la conozco, esa no, laguna, no. Bueno. No tengo el gusto. La de Humahuaca, en Jujuy. Claro, quebrado de Humahuaca. Y ahí tiene Tilcara, Purmamarca, Humahuaca mismo. Humahuaca mismo. Más para arriba La Quiaca y así. Y así. Exactamente. Sí. Purmamarca está justo atravesada también por otra quebrada, que ahí están los cerros de... El Cerro de Siete Colores, que es la quebrada de Purmamarca, propiamente dicha. Bueno, para ir a estos lugares, a la Salina Grande y a la Laguna de Guayatoc, hay que pasar por lo que se llama la... Me sale pendiente, no se llama pendiente. Hay que pasar por Lipán, básicamente. Bien. ¿Lipán es? Es un camino, sí, que a uno lo lleva. Es la Ruta 42, la Ruta 52, perdón. Es la misma ruta que a uno lo lleva hacia las Salinas. Ajá. Pero en un momento tiene una subida y va zigzagueando hacia el monte. En sí es un lugar muy bello y muy característico de la zona. Por eso Tomás Ríos se puso Tomás Lipán para su vida artística en general. Mira, Tomás Lipán empezó trabajando con Jaime Torres, tocando en su grupo. También tocó con, digamos, con gente de mismo de Purmamarca y tuvo giras con grupos tocando el Cicus. Y en un momento, bueno, a través del sello independiente que él tiene, que es Ukia, él empieza a sacar discos. El primero es El Canto de Purmamarca, volumen 1 y 2, allá por el 85. Y empieza a trabajar más como cantor coplero, digamos. Sí. Y empieza a girar por los festivales, empieza a venir a Buenos Aires, bueno. Él dice que es como tímido, ¿viste? Que decía que era tímido, qué sé yo. Yo lo he visto en vivo, hacía cantar en el Tantanacui, que es en Humahuaca, ¿cómo se llama? Jaime Torres, tiene un centro cultural. Sí. Que ahí tocan un montón, en carnaval es como una peña grande y va un montón de gente, se pone. Ahí he visto al Perro Santillán comiendo, al lado Fontova y así, justo hoy que lo pasamos con Fontova. 17:58, ya estamos cerrando el programa, mirá qué rápido que pasa. Bueno, y... Quiero decir, son todos viejos conocidos entre ellos. Claro. Y este hombre subió y es muy coplero y muy peñero también. Mm. Siempre tiene a flor de voz una copla, un verso, una cosa así que ameniza la velada. Claro. Habitualmente. Y bueno, y es como que todo por esa zona se guarda como esa misma lógica, ¿no? Que eso es lo rico del folclore norteño de este personaje en particular. Sí, lo bueno. Bueno, y digamos, lo arraigado que está él a su pueblo no es solamente una imagen, digamos, él habla de esto del marketing y eso. Uh-huh. Creo que eso se demuestra porque él todos los 30 de agosto va a la festividad de Santa Rosa de Lima, que es ese ahí en Purmamarca, usted sabe que en Purmamarca está la iglesia de Santa Rosa de Lima. Ajá. Y todos los 30 de agosto, que es el día de Santa Rosa de Lima, se hace una festividad y él va y canta, digamos, ahí mismo en el pueblo de Purmamarca, que es un pueblo muy chiquito y que recién últimamente empezó a tener como un alza por esta cuestión de que la quebrada es patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO. Mucho bueno, hippie en el verano. Mucho hippie. Yo estuve este verano en Purmamarca, es muy lindo, mucho hippie. Sí. Es difícil dormir en Purmamarca a la noche en verano. Tilcara se pone lindo también. También, parece que hay enero tilcareño. Se llena. Más complicado. Bueno, pero entonces, mañana Tomás Lipán estrena Poncho de Estrellas en el ND Ateneo Paraguay 918. Y hemos tenido el gusto, a las 21 horas, hemos tenido el gusto de hablar un poco con él. Muy bien, se ha terminado el programa, 18 horas. Y tenemos que mandar un saludo a todo el mundo y decir que mañana, viernes, tenemos un encuentro un poquito más informal en relación a los días de lunes a jueves, que tenemos bastante más definido de qué se trata el programa. Los viernes es una especie de libre albedrío radiofónico. Así que en solitario, evidentemente. Escucharán, evidentemente estaré en solitario, parece. Pero bueno, lo podrán escuchar mañana. Gracias a todos por estar del otro lado. Esto fue Todos los Días un Poco en Radio Sur. Y campana, llévelo, nada más.